ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión, te invitamos a escuchar a Luis Crespo en su oficio de conservador y restaurador de bienes culturales desde la Biblioteca Nacional de España. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Si te parece, en primer lugar, decir dónde nos encontramos y de qué te viene a ti la actividad y el oficio que desempeñas. Pues estamos en la Biblioteca Nacional. Yo soy conservador, restaurador de bienes culturales, que es una acepción grande, porque en teoría cada uno está dedicado a una especialidad, pero cuando trabajas, como me ha pasado a mí aquí, con el Departamento de Música y Audiovisuales, tienes que trabajar con cantorales, con partituras, con registros sonoros, sean rollos de pianola, cilindros de cera, es un pequeño museo. Y entonces eso te hace ser diletante en lo que tienes que saber e intentar aplicar, ¿no? ¿Y de dónde me viene? Pues es una pregunta interesante que suelo explicarle a la gente que viene de prácticas conmigo. Yo empecé siendo ingeniero. Primero de caminos, primero de ICAI, primero de minas, que decir que no iba a clase, obviamente. ¿Y que te quedabas en primero? Sí, porque era un gran jugador de mus y un gran aficionado al cine estudio. Entonces lo que ocurrió es que una vecina, mi padre me dijo, oye, mira, te vas a ir a trabajar de camarero como yo a Londres, yo nací en Inglaterra. Y en ese instante una vecina arqueóloga me dijo, oye, existe una cosa que se llama restauración. Y dije, ¿eso qué es? Pero era un asidero para no irme a trabajar de camarero, no porque supiera lo que era en realidad. Y ahí empecé a encontrar en la Escuela de Artes Aplicadas, grandes sitios que están desapareciendo en su concepto original, en la calle de La Palma encontré la escultura. Se me da muy bien hacer volumen. Lo que pasa es que para ser un gran escultor hay que ser un grandísimo dibujante. Yo no era un grandísimo dibujante. Entonces, dos compañeros me llevaron a la Escuela de Restauración. Realmente yo creo que a mí me viene la pasión por uno de mis tíos, que tenía una de las dos últimas forjas artesanales que había en Madrid, en el pueblo de Fuencarral. Y él era de los de yunque y de darle al fuelle a mano y mirar el color del hierro, la fragua, para ver cómo iba aquello. Y luego en la Escuela de La Palma, tuve la opción de estar un año estudiando con los tallistas en madera de la Fundación de Gremios Artesanales, que antes se llamaba Fundación Franco, que estaba al final de Herrera Oria. Y me fascinó su conocimiento de la madera, de las gubias, y luego en la Escuela de La Palma eso se acrecentó. Así que de ahí me viene a mí toda la afición. Sí. Porque, bueno, al mirar, digamos, en la página web de la Biblioteca Nacional, figuras como conservador de papel y pergamino. Exacto, ¿no? Exacto. Si te parece, vamos a centrarnos en esta faceta, ¿no? Concretamente, bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros aquí es recoger un registro y un testimonio de lo que es un oficio, como es el caso del tuyo. Pero realmente este registro, que es sonoro, en tiempos inmemoriales, la manera de registrar los acontecimientos y el saber eran a través de documentos, ¿no? Exacto. Concretamente, haciendo un repaso histórico, ¿cuáles eran los soportes que empezaron a ver donde se registraban detalles de la historia, ¿no? Pues realmente empezaron con las tablillas de arcilla en la época sumeria. Luego aparece, lo digo por sintetizarlo mucho, ¿eh? Luego aparece como gran soporte el papiro en la zona de Egipto. Y luego aparece el pergamino un poquito más tarde. Todo esto son, como siempre, guerras comerciales en realidad, porque en aquel momento, cuando aparece el papiro, el que tenía el monopolio del soporte escritorio era Egipto y aledaños. Y luego en la ciudad de Pérgamo, hacia Mesopotamia, aparece el pergamino en pieles de cabra y de oveja. Y ahí empieza la gran rivalidad. Lo que gana del pergamino al papiro es la durabilidad y la permanencia del objeto, lo que va a aguantar que llegue hasta nosotros. De hecho, hay muy pocos papiros y hay muchos pergaminos. Y todo eso estalla cuando aparece el papel. El papel aparece en China, más o menos 2 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Hay una batalla muy importante en la época de la dinastía Tang entre el imperio musulmán, que se está expandiendo hacia Oriente, y los chinos de la dinastía Tang. En la frontera, digamos que sería como Afganistán, ese sitio en el que pasa de todo. Y la batalla se llama Talas. Y ahí los musulmanes capturan a fabricantes de papel chino y los llevan hacia su zona de Damasco y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que la forma de trabajo de los chinos no es exportable porque ellos usan, por ejemplo, para hacer una hoja de papel, usan bambú, algo que no se cultiva en estas zonas del mundo. Entonces los musulmanes empiezan a hacer papel con, digamos, como con juncos y demás, lo que llamamos la formadora donde se hace la hoja. Y eso llega a España a través de los musulmanes en la zona de Alicante, en Jávea. Y dada la dificultad de poder trabajar con ese material, aparece en Italia la forma fija de malla metálica, que eso sí que fue la gran revolución en Fabriano, que es un papel muy famoso, muy conocido. Y a partir de ahí ya llega toda la evolución con la imprenta y demás. Pero incluso los primeros años de la imprenta, los primeros libros de imprenta se seguían haciendo sobre pergamino porque era el material que se conocía con más durabilidad. Sí. Luego ya empieza a desaparecer. Son diferentes tecnologías realmente muy avanzadas en su Exacto. momento, tecnologías de registro y de información, las dos. Exacto. Las tres, digamos, tenemos por un lado una vegetal, ¿no?, que es la del papiro, otra tipo animal, podemos decir, que es el pergamino. Exacto. Y esta última que dices de metálica, el papel. El papel que está hecho a partir de fibras de celulosa de diferentes fuentes. Sí. Básicamente en inicio es lino, algodón y cáñamo. Hasta que, os voy a poner en contexto, los primeros papeles la gente se sorprende de la... Siempre nos dicen, oye, ¿qué se conserva mejor? Digo, un primer papel que un último papel, porque el primer papel está hecho con una calidad máxima. Aguas estupendas, fibras estupendas, sin colorantes, apenas, sin aditivos, sin productos que blanqueen la celulosa. A medida que las fuentes de materia prima van decreciendo en volumen y va aumentando la necesidad social de ir imprimiendo libros, se buscan nuevas fuentes o adaptaciones. Entonces empieza el blanqueo del papel, un proceso muy degenerativo de la celulosa, y eso tiene un punto crítico hacia mitad del siglo XIX. A mitad del siglo XIX aparece el barco de vapor, que puede parecer aleatorio, pero el barco de vapor sustituye a los barcos de vela, y la fuente principal de la industria papelera eran las velas de los barcos, porque tenían el cáñamo con un proceso ya natural de blanqueo, que es el salitre más el sol. La industria papelera siempre ha tenido fama de que degrada mucho el medio ambiente, y es porque tiene que usar productos químicos muy fuertes para blanquear las pulpas, y justamente eso lo hacían los barcos de forma natural. Y es a mitad del 19 cuando empiezan las jaquecas para los restauradores, que es, cojo las maderas de eucalipto, de pino y demás, por decirlo gráficamente, ya que no nos podemos ver de otra forma, lo meto en la trituradora, le echo unos aditivos y tengo una hoja de papel. El efecto se ve rápidamente, uno coge un periódico de la calle, un 20 minutos o lo que sea, lo deja en el salpicadero del coche 3 días y tiene un papel marrón. Es el efecto del sol, degradando todos los componentes que tiene ese soporte. Muy interesante. Si te parece, vamos a centrarnos en lo que es en España, ¿no? Exactamente, bueno, con la aparición del pergamino, ¿no? Entiendo yo, no sé si antes había, bueno, el papel me imagino yo que sería inexistente. Exacto, el papel aparece hacia final del 15, primero del 16. Como resultado de la imprenta, ¿no? Bueno, llega antes el papel, perdona, en el siglo 11, 12, pero yo cuando hablo de que aparece, me vengo a referir como un gran motor de difusión social, ¿eh? Sí. Bueno, pues si nos centramos en España, estamos hablando de que el periodo en que se extiende el uso del pergamino, ¿de qué épocas históricas estamos hablando en el uso generalizado del pergamino? El pergamino, de forma generalizada, en cualquier contexto social, quiero decir, no solo como soporte, sino como material para hacerse ropa, zapatos, bolsas, instrumentos musicales, veas una zambomba, un pandero, eso tiene plena vigencia hasta que aparece la imprenta, hasta, digamos, 1550, más o menos. Luego empieza a decrecer su uso porque aparecen estos materiales nuevos, aunque se sigue usando para ciertos materiales, escritorios especiales. Por ejemplo, las bulas papales se siguen haciendo sobre pergamino de gran calidad y se ponen los sellos colgantes y demás. O sea, para ciertas cosas sí se sigue usando. El uso del pergamino, exactamente, ¿cuál era? ¿Y dónde se... ¿Y dónde se producía? En España, básicamente, bueno, en España, en cualquier sitio en general, lo que se busca son aguas alcalinas. Entonces, hay una gran tradición, había una gran tradición de fabricación de pergamino en la zona del Levante. Alicante, Valencia, Castellón, toda esa zona era una gran zona de producción de pergaminos. Pero desde el punto de vista bibliográfico... Eso se extendía por cualquier biblioteca, es decir, las grandes obras, ahora va a hacer la Biblioteca Nacional una exposición sobre beatos y todo eso está hecho sobre pergamino. Los grandes documentos históricos de los reyes católicos, etcétera, todo eso está hecho sobre pergamino en general. Sí, se daban en forma de libro también. Sí, sí, claro. El códex, de ahí viene la palabra códice, era una forma de... Inicialmente eran... derivado del uso del papiro, que obligaba a tenerlo enrollado de una cierta forma, los primeros libros en pergamino, vamos a decir así, códices, se hacían también enrollados. Pero luego ya aparece un formato de plegado que es el que da lugar al libro actual que conocemos. Sí. ¿En qué época más o menos? Hacia el siglo 3-4 más o menos, sí. En la época todavía del Imperio Romano. Cuando ya se han ido hacia la zona de Bizancio, Constantinopla, pero en esa época ya empieza a verlos. Para hacerlo visual, cuando uno se acerca a un pergamino, lo que ve es un libro grandote, con unas páginas pues muy bien ilustradas, con una letra maravillosa. Y lo que en primer lugar a mí me gustaría saber es, bueno, ¿cuáles eran esas técnicas de decoración que utilizaban aquellos que hacían esos documentos? Realmente sí es cierto que ese es el tópico, quiero decir, lo de los libros grandes, y es cierto, pero donde más se puede ver la increíble manufactura que había antiguamente, que se ha perdido esa tradición, es en los libros pequeños. Yo personalmente he restaurado libros de Isabel la Católica, de la Catedral de Toledo, lo que se llamaba libros de horas, que son libros pequeños con una riqueza pictórica increíble, y uno agarra esas pieles y no sabe... por lo finas que son, si es un papel o una piel. Era un trabajo increíble. Eso se debía a un proceso enzimático que casi siempre lo hacían en las zonas del norte de Italia, también se hacían en España, pero esa tradición se perdió. Entonces los pergaminos, dependiendo del animal y dependiendo del uso, se genera una manufactura más elaborada o no. Por ejemplo, los grandes cantorales, los libros de coro del gregoriano, esas hojas necesitan que sean muy gruesas, hay que pensar que se ponen en un factistol, tienen que ser vistos por todos los monjes que están en el coro, no pueden ser hojas muy finas, si no se hundiría por el peso. Y luego están los libros pequeñitos que tenían los monjes, que a veces llevaban atados en la cintura o la... Bueno, digo los monjes porque la nobleza, que era los que lo pagaban, apenas sabía leer en realidad, ¿no? Sí. Entonces los pigmentos y demás, todo esto hay que entenderlo, que los monasterios eran, sobre todo los monasterios eran como pequeñas ciudades muy complejas, donde se alimentaba el animal, se mataba el animal, se degollaba y se preparaba la piel, pero también se tenían pigmentos, se tenían elementos naturales, todo realmente prácticamente se hacía dentro del propio monasterio, eran autosuficientes en ese sentido. Pero bueno, las ilustraciones que vemos en ellos son esos dorados que hay, esos pinturas que aparecen, son obras artísticas, ¿no? Espectaculares. Espectaculares. Yo lo asombroso, yo el último libro que restauré como encuadernación fue en la Biblioteca Nacional, luego ya me he metido solamente en el mundo del papel restaurándolo al modo japonés, luego si queréis lo hablamos. El último gran libro que he hecho es un libro de Isabel la Católica, un libro de coro, de fechado hacia 1490. Me animé a hacerlo a sabiendas de los grandísimos problemas que me iba a generar por falta de artesanos que me hiciesen los materiales para poder restaurarlo. Cuando vi el libro, le pregunté al director de música, que era el que generó un proyecto de descripción y digitalización de ese tipo de fondos, como cuánto se tardaba en generar una obra así. Y yo casi me caigo al suelo, porque me dice, no, 3 meses máximo. Digo, 3 meses en pintar esto, por favor. Entonces me decía que eran equipos, a veces equipos, en este caso se cree que era un equipo flamenco, por la forma de pintar, que iban por las cortes europeas ofreciendo sus servicios y ellos, todo esto se acordaba a dinero, es decir, quiero oro de 24. A partir de tal página vamos a pagar menos, entonces ponemos de 18. Quiero pigmento de la máxima calidad en las ilustraciones X y en las capitales, pero en estas me vamos a poner un poquito menos. Entonces todo esto era dinero, básicamente, ¿no? Y de ahí vienen ese tipo de decoraciones. El maestro pintaba a lo mejor los grandes detalles, los aprendices, vamos a decir así, o los subalternos, iban haciendo el resto de lo grueso. Y a mí lo que me asombra siempre que lo veo es cómo podían hacer eso con esa calidad y esa rapidez. Es impresionante, sinceramente. Eso es para verlo directamente, porque las fotos uno lo ve, pero cuando lo estás viendo a través de una lupa, palpándolo con los dedos, además, impresiona muchísimo. Se han conservado bien muchos de ellos. La gran suerte que han tenido es que, bueno, primero, a mí me asombra que hayan pasado por la barbarie humana, después de tantos cientos de años quemando todo y destruyéndonos todo, que lleguen hasta nosotros, me parece increíble. Pero la gran suerte ha sido que han estado ocultos al gran público. Entonces, ahora tenemos un gran problema. Yo soy muy partidario de la difusión, es decir, creo que el pueblo tiene que saber por qué está pagando impuestos y tiene que verlo. Pero también hay que saber cómo limitar el acceso a las obras, en el sentido no de que lo vean solamente unos eruditos de una casta superior, para mí inexistente, pero si lo manejamos continuamente, son obras que ya llevan a lo mejor encuadernadas 500, 600 años. Los materiales, los adhesivos empiezan a descomponerse, los polímeros que los generan empiezan a degradarse, y hay que ser consciente de que son como personas no en estado terminal, pero sí que pueden estarlo si nos pasamos en uso no contemplativo, sino de manejo con ellos, ¿no? Pero están perfectos, o sea, abres a veces páginas que dices, esto lo han pintado ayer, de verdad que lo parece. Y luego estaba la labor del, no sé llamarlo, copista o amanuense o el... Sí. Se dedicaba al texto, propiamente dicho, ¿no? Exacto. Que también era una labor, digamos, hecha obviamente a mano. Sí, todo es a mano. O sea, ellos tenían que hacerse sus, cogían sus plumas del cisne o de lo que fuese, el cálamo, lo tallaban para adecuar el tipo de letra que querían hacer, se hacían sus propias tintas. Una de las jaquecas que tenemos los restauradores es que cada amanuense tendía a hacerse sus tintas, y unas en concreto estaban hechas de metal y ácido, y hay más de 400 recetas, o puede que muchas más, que también viene de la época romana y de los musulmanes. Entonces, ese tipo de tintas que usaban los amanuenses a nosotros nos generan jaquecas, porque con el tiempo, con la contaminación atmosférica de las grandes ciudades, de las calefacciones, de los coches, generan reacciones que hace 150 años no se producían, pero cuando aparece el aire industrial sí, y eso está degradando los soportes a una velocidad espantosa. Entonces, esa es la gran jaqueca, ¿cómo parar eso? Luis, en la visita que realicé al monasterio de Guadalupe, una de las sorpresas agradables que recibí fue cuando, en esa visita guiada, entramos en la sala de libros miniados. Que claro, en primer lugar, pues lo de libros miniados, a mí, no sé, serían libros miniaturas. Claro error. Es decir, eran todo lo contrario, unos libros enormes que estaban abiertos, algunos de ellos para ser visibles, y que me parecían fantásticos. Le pregunté precisamente al guía, digo, ¿de qué viene lo de miniado? Y dice, pues viene, digamos, de la pigmentación que utilizaban para probablemente las letras, aquellas que en primer lugar aparecen en el texto en letra mayúscula, o los dibujos, era pigmento de minio, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora encuentro esa explicación, ¿no? ¿Qué tipo de denominación, por qué se aplica la denominación miniado, o a qué se aplica? Aquí en general se aplica, como bien ha dicho Eduardo, a cualquier libro, manuscrito que tiene alguna capital iluminada, tiene figuras humanas, animales fantásticas, frutas y demás, que eran típicas de adorno de ciertas páginas de los libros, como he comentado, dependiendo también de lo que uno quisiera gastarse en los libros, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en cantorales o en los libros de coro, Guadalupe es uno de, si no me equivoco, es el último monasterio en España que sigue fabricando libros de coro nuevos. Lo que hacían era, daban un pigmento de base de carbón y esta tinta con metal y ácido, y luego le daban a veces clara de huevo, alguna cosa, para darle a la capital grande, vamos a decir, la inicial, se canta, no sé qué, pues esa S tendría esa decoración. Y lo que he visto es que cuando había dinero, decían, venga, y ahora vamos a cambiar esto y le vamos a poner encima eso, unas ilustraciones pintadas, miniadas, con pigmentos, a cual, o sea, dependiendo, por ejemplo, quiero usar verdigris, quiero usar malaquita, quiero usar cochinilla, etcétera. Todo eso, ya os digo, que era un complejo mundo de pagos y débitos, claro. Sí, cuando uno entra en el mundo de los monasterios, y concretamente hablando de los libros miniados y del oficio de miniaturista, ¿no? Claro, a la hora de leer uno se da cuenta de que ese oficio se ejercía en los propios monasterios. Exacto. todo eso venía de ahí. Es decir, son los monasterios los que al copiar textos griegos, al copiar los nuevos y viejos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, van generando esa necesidad de ir dándole un adorno. Entonces, por ejemplo, los Beatos son una colección de libros que son un comentario del Beato de Liébana. En el Archivo Histórico Nacional, donde yo antes trabajaba, tienen una copia, la Biblioteca Nacional tiene sus copias, en otros sitios hay. En total creo que hay 12 completas y ninguna tiene nada que ver entre sí. Por ejemplo, la del Archivo Histórico es más sobria. Hay una última página que se conoce mucho en nuestro mundo, que es la Torre de Tábara, que es muy famosa porque sale el amanuense con su nombre y la torre, que por cierto ya está gris de tantas exposiciones, la luz se come el material como loco. Pero en cambio las de los que tiene la Biblioteca Nacional tiene una riqueza pictórica increíble, que no tiene nada que ver con esas. Recuerdo otra que vi que venía en una exposición de Estados Unidos y también tiene una gran riqueza, pero era más a nivel de dibujo, no tanto de color, ¿no? Entonces cada monasterio iba poniendo sus formas, iba enseñando, iba creando una tradición que no digo que se perdiera, pero se fue diluyendo con el tiempo. Y es cuando ya aparecen los Burgos y demás. Y fíjate que dentro del trabajo de este miniaturista he leído de que había una diferenciación entre el trabajo que hacían hombres y mujeres. En este caso hablamos de monjes y de monjas. Por lo que leía era que las mujeres estaban más enfocadas dentro de lo que era la ejecución, digamos, de ese libro miniado, en la parte del diseño y de la ejecución de ese miniado. Y luego los hombres o los monjes eran más la transcripción y el trazado caligráfico, ¿no? ¿Cómo era ese mundo? ¿Cómo podía ser ese mundo? No lo sé, o sea, yo sí sé que todas las ilustraciones que aparecen en las publicaciones nuestras siempre salen hombres haciendo la parte escrita. No estoy muy seguro que fuese solo por sensibilidad. No lo sé, esto es aventurarme en un mundo que yo no conozco. Pero creo que también tiene que ver con esa tradición de que el hombre tiene el dominio y el poder a partir de que es el que escribe y no tanto la mujer, que queda relegada a ese segundo plano. Es una intuición personal, nada más. Entonces, es cierto que las figuras de las mujeres están desaparecidas en general. Es decir, salvo la gente muy, muy especializada que sabe que existen, nunca se suele hablar de mujeres que trabajasen haciendo este tipo de cosas. No. No es algo que comúnmente uno crea, lo digo en la formación que yo he tenido, salvo que te pongas a leer muy, muy específicamente como erudito, no es algo que aparezca. Sí, pues yo pensaba que había esa sensibilidad, ¿no? De que la mujer era la que... Sí, la hay, por ejemplo, sí la hay en encuadernación, por ejemplo, sí hay muchas imágenes de mujeres trabajando en talleres de encuadernación artesanal en el siglo XIX, de hecho ahora muchísimas de las mujeres que trabajan en España que yo conozco son mujeres también en artesanía de encuadernación, pero en esa parte no aparece tanto en la literatura que yo conozco, por lo menos. Sí, sí. Hay otra cosa que me sorprendió en aquella visita al monasterio y referente a los libros miniados, ¿no? Y era del material en que estaban hechos. Estamos hablando de pergaminos. Pero el guía hizo una particularidad, ¿no? De que aquellos pergaminos estaban hechos, pues bueno, con una piel de becerro, que era la cría de la vaca, pero no nacido, ¿no? Bueno, claro, yo me quedé con aquello, pero ¿cómo puede ser hecho que si no está nacido? Bueno, esos son... A mí me conocen en Latinoamérica como el señor pergamino. A mí me apasionaba el pergamino porque yo cuando empecé a restaurar sentía que los tratamientos que me habían enseñado hacia el papel no eran tan empáticos como me gustaría y me hizo volcarme a entender el pergamino y sobre todo lo que yo he podido estudiar esta literatura inglesa, pero porque domino el inglés, no por otra cosa, o sea, no es alemán ni francés. Entonces un grandísimo erudito británico decía que ese es un error muy común que se ha extendido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo digo que existe una cosa que se llama el papel de arroz y todo el mundo piensa, pues existe el papel de arroz. Pues no existe el papel de arroz. Pero alguien fue a China, bueno, sí existe, pero no a lo que se refiere en general, ¿no? Alguien va a China, un occidental, ve un papel blanco, le dicen que es arroz, lo entiende mal la traducción, lo pone en un manual y todo el mundo copia el manual. Pues por simplificarlo, a lo que tú me acabas de comentar, es cierto que había cierta cantidad de pieles que se elaboraban a partir de animales no natos. Pero es cierto que no hay en ningún archivo de Europa estadísticas que hablen de matanzas generalizadas de animales para sacar animales no natos. Esto es dinero. ¿Qué es lo que sí que había? Como os he dicho hace un segundillo, una grandísima tradición de manufactura excelente. Entonces, por ejemplo, se sabe que las pieles hechas en el norte de Italia, en la zona de los Alpes, les sometían a las pieles a un doble proceso enzimático que dejaba a la piel prácticamente translúcida con una calidad increíble. Y luego existe la idea de que todas las pieles vienen de becerros y demás. La inmensa mayoría de las grandes calidades vienen de cabra. Luego está la oveja y luego el becerro para grandes tamaños o la ternera, vamos a decir así. Ya, pero la distinción que se hace entre pergamino y, bueno, son las vitelas, ¿no? Que sí, claro, ahí viene, eso es lo que se dice. Se dice la vitela viene del no nato y el pergamino del otro. Realmente sí. No. Esa es una terminología errónea. Pero se da entre los eruditos, ¿eh? O sea, hace no tanto en la Facultad de Documentación, está ahí en Santa Engracia, dio una charla sobre eso, volví a explicar de dónde viene el error. Claro, que todo esto a mí me hace... pues imaginar, digamos, todo ese mundo y trasiego que hay con las pieles de los animales, ¿no? Y me asalta, digamos, el oficio de pergaminero. Exacto. Oficio que ha desaparecido prácticamente en España. ¿Cómo podía ser aquella época? ¿Podemos recrearla, digamos, todo aquello? Porque, claro, los monasterios eran donde realmente se necesitaban este tipo de... Sí, pero digo que socialmente se usaba en todo. O sea, lo que nosotros vemos que nos ha llegado son los libros que han permanecido. No nos han llegado... Hay cosas, ¿no? Pero no nos han llegado los trajes, no nos han llegado las calzas, no nos han llegado los bolsos, no nos han llegado los gorros, no nos han llegado las capas que hacían de paraguas, todo eso no nos ha llegado. Pero pergaminero es un oficio muy concreto. Muy, claro, es que hacían todo eso. Y hojas para libros. Entonces, lo que ocurre con los pergamineros es que, como os he dicho, aparece el papel y va desapareciendo su función y van desapareciendo los talleres. Por ejemplo, con la crisis del 2008, en España cerraron prácticamente todos los grandes talleres, grandes, entre comillas, de producción de pergamino. Solo quedó uno. Si yo quiero restaurar un pergamino antiguo de la calidad que estamos hablando, me veo obligado a comprarlo y me ha tocado buscarlo durante años por Suiza, por Francia, por Gran Bretaña, por Alemania, porque aquí ya no lo hacen. Y una piel de ese tipo, de buena calidad, que yo puedo usar una piel, la llamamos, lo medimos por pies, 5 pies, pues puede costar 400 euros sin despeinarte. Y un libro grande, de los que estamos hablando, se puede llevar fácilmente sus 20, 25 pieles. Entonces, cuando uno va a cometer, por ejemplo, bajo mi punto de vista, una restauración, tiene que hacer un cálculo muy, muy fino de qué pergamino, de dónde me va a venir y cuánto me va a costar, bueno, no a mí, al erario público, hacer tal trabajo. Pero sí, sigue habiendo pergamineros. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes, si pensáis, yo cuando era más joven me encantaba, mi antigua familia política era muy de zambombas y panderos y panderetas. Todo eso ha ido desaparecido. Ahora te vienen de China las panderetas, es el que las usa. Y claro, los pergamineros que hacían todo eso han ido desapareciendo. En los años 50 en Madrid había una gran tradición de hacer panderos para este tipo de cosas, ¿no? Ya eso no se encuentra en ningún sitio. Las últimas zambombas que me las trajo una amiga, las trajo de Ciudad Real. Todo va desapareciendo. Pero en esa época, en la época medieval, vamos a decir, alta o baja de media, has comentado que los monjes tenían o ejercían ellos mismos de pergamineros. Sí, pero para su producción, pero luego había también pergamineros del burgo, exacto. O sea, sí. Otros que se caen exacto. A eso también a lo mejor, pero había otro mundo. Exacto, sí. Lo que pasa es que la parte de libros está prácticamente confinada a los muros de los monasterios. Sí. Bueno, decir que es un privilegio, digamos, estar contigo, sobre todo porque tú han pasado por tus manos auténticas joyas de lo que es una códices miniados que en su época eran unos símbolos del poder divino, ¿no? De acceso realmente restringido, porque aquellos libros solamente estaban en monasterios, de un gran tamaño y muy lujosos, y que bueno, el uso que se le daba era más bien un uso litúrgico, ¿no? Los cantorales o libros de coro, exacto, sí, sí. Era un uso litúrgico. Y ni siquiera durante todo el año. Yo, por ejemplo, me sorprendí cuando estuve limpiando la colección que tiene la Biblioteca Nacional, vienen a ser 90 cantorales más o menos. Algunos estaban muy destrozados, mal uso. Tenéis que pensar que la inmensa mayoría de esos libros venían de la época de la desamortización de Mendizábal, cuando se les quita el poder a los monasterios, se quedan abiertos y se quedan allí a la buena de Dios. Entonces, me sorprendió porque el equipo de musicólogos con el que trabajé me explicó por qué yo veía al limpiar los libros algunas hojas muy gastadas y otras nuevas, perfectas. Y me decían, es que este libro se usaba, por ejemplo, este en concreto, en Adviento. y no se usaba en otro momento, o se usaba en natividad y no se usaba en otro momento. Entonces esas hojas sí aparecen desgastadas y las otras no. Entonces eso es muy llamativo, porque también condiciona mucho el tratamiento de conservación al respecto, ¿sabes? Porque yo puedo usar, he hecho tratamientos con el CSIC de limpiar pergaminos con el láser de femtosegundo con el que te limpian los ojos cuando te hacen la operación, y eso genera sobre la piel, marcas, tiras un pulso de láser y te deja la piel, va haciendo ablaciones, es como pequeñas limpiezas superficiales, ¿no? Muy controladas. Y podríamos haberlo hecho, pero claro, hubiese perdido ese registro necesario para entender el uso de ese libro y en qué momento se usaba ese libro, ¿no? O sea, a veces esa es la parte compleja que tenemos en nuestra profesión. La tentación es revertirlo a un proceso inicial, ideal de cuando se creó, pero hay que admitir que a todos nos salen arrugas, a todos se nos va cayendo la carne y a los libros también. Pero, ¿cuál es la impresión o esa primera impresión en la cual cae en tus manos un libro de este tan histórico y memorable, digamos, como ese? ¿En qué me fijo yo? ¿En qué te fijas? En algo que no sé, que no es socialmente entendible. A lo mejor yo cuando solamente restauré de la colección ese libro en concreto de Isabel la Católica, y lo primero en que pensé fue: ¿con qué materiales de artesano dispongo para restaurarlo? Es lo primero que pienso. O sea, yo me acerco a los objetos, intento acercarme a cualquier objeto. Yo he restaurado cartas de Colón, los planos del primer batiscafo de Isaac Peral, cosas increíbles, los primeros y los únicos libros que hay con la misa cantada en mozárabe de la Catedral de Toledo, el Beato de la Catedral de Gerona, y yo siempre me acerco a ellos como un problema técnico. O sea, yo intento ver qué es lo que está produciendo o no un problema y cómo lo puedo estabilizar, y sobre todo qué materiales, insisto, artesanos tengo a mi disposición para aplicarlos, ¿no? Entonces, cuando yo hice el libro de Isabel la Católica, el primer problema que yo sabía que me iba a encontrar fue cómo puedo encontrar clavos. Esos libros llevan unos metales muy grandes para soportar el peso cuando se apoyan, ¿no? ¿Quién me va a hacer a mí esos clavos artesanales que se hacían en forja, que ya nadie los hace? Antes los hacían en el País Vasco, desaparecieron. Entonces, yo tuve la suerte de encontrar a un señor que restauraba cunas en la calle de la Madera y me dijo: a ese modo que tienen los artesanos al ser muy ocultista, con una voz muy tenebrosa, cambia la aleación. Entonces me quedé sopesando, ¿qué es eso de cambia la aleación? Entonces agarré un soplete del fontanero del archivo histórico y cambié la aleación de los clavos de Leroy Merlin, haciéndolos maleables para poder incrustarlos en la madera, etcétera. ¿Dónde encuentro una piel? Carlos Vera, el que habéis entrevistado, gracias a que él tiene un taller privado y me trajo piel de búfalo del sur de Francia, pude insertarla en el libro. ¿Qué es lo que hice cuando desmonté el libro? Aplicar lo que había visto en otros libros que había visto reparados por monjes en el medievo, que es las tapas de madera, las reparaban no con resinas epoxi ni nada similar, obviamente, ¿no? Lo que intenté aplicar fueron las tiras de pergamino que yo había visto que ellos usaban hacía 400 años para arreglarlo, ¿no? ¿Qué más hice en ese libro? Pues acercarme con un punto de vista de aprendiz del maestro del medievo. Es decir, nosotros nos estudiamos en las carreras nuestras que si la complejidad de los polímeros químicos, que si la molaridad, que si la concentración, el termómetro, pero yo no me imagino desde luego un maestro en el medievo diciéndole al niño: mete el termómetro, que no tenían, y me dice si está en una concentración 3 molar a tanto, y todo era sensación y tacto. Y es lo que yo me propuse, y por eso tardé un año y medio en restaurar ese libro. O sea, yo me ponía prueba y error, prueba y error, prueba y error, y solo usé gelatina, que es un material natural con el que se hacían todo este tipo de libros, ¿no? Entonces yo me acerco al objeto con esa visión. Luego, ¿qué ocurre? Que obviamente a medida que voy limpiando las miniaturas, vas quitando la suciedad y van apareciendo las imágenes, vas diciendo: madre de Dios, con respeto a los creyentes, qué bien y qué buenos eran haciendo el trabajo esta gente. Eran maravillosos, la verdad. Esa es la parte que, no digo que haya desaparecido del todo, pero prácticamente sí. Claro, pero en ese sentido tu trabajo, digamos, parte de una tecnología, pero a la verdad te ves abocado a entrar en la artesanía. Ahí, te ves movido a... Claro, vamos a ver. Ese es mi punto de vista. Si algún compañero de la profesión me escucha, seguro que me tira piedras, porque cuando nuestra profesión nace, la profesión nuestra, digo como profesión, surge en la época del final del movimiento de Franco, cuando los chaquetas blancas y hay que abrirse a Europa, el mundo, etcétera, ¿no? Entonces ahí surge la primera escuela de restauración de papel y de libros, digamos oficial, con un contenido científico. Y lo primero que se intenta hacer, y de hecho se ve reflejado en el nombre de del sitio donde trabajamos, nada de ser artesanos, vamos a ser científicos. Entonces al espacio le insisten en llamar laboratorio, pero nosotros no mandamos naves tripuladas a Marte, en absoluto. ¿Qué es lo que hacemos? Intentar entender, así me acerco yo, a los materiales que hay disponibles y las consecuencias de su uso en cada objeto. Bueno, es decir, hay un montón de materiales hechos por artesanos de buena calidad, de calidad regular y malos, y luego los industriales, y cada uno tiene su aplicación según el tipo de objeto. Entonces, para un libro como un libro de Isabel la Católica, uno tiene que usar lo mejor posible a su disposición. Luego, en otro tipo de obras, obviamente no hace falta, ¿no? Entonces, yo insisto mucho a las nuevas generaciones de estudiantes que vienen de la universidad, que no se les da eso, que para entender cómo van a hacer un buen trabajo tienen que entender el material. Es basiquísimo entender el material. Y tienen que entender que eso nada más que nos lo proporcionan los artesanos, los que van quedando, desgraciadamente. Pero decías que cuando abrías ese códice, ¿no?, te quedabas impresionado, ¿no? De hecho, se llaman libros iluminados, que no sé desde cuándo viene ese término, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que hay que entender, a mí me gusta mucho viajar a Asia. Entonces, en Asia los libros, igual que pasa con los libros musulmanes y en otras culturas, el libro es la palabra de Dios. El objeto en sí está representando a Dios. Entonces, claro, eso la élite monacal y otras élites siempre lo han querido tener como privilegio suyo. O sea, cuando me hablabais de los copistas, no era raro que fuesen totalmente letrados, no sabían lo que estaban haciendo. Ellos copiaban los signos nada más, pero no sabían lo que estaban poniendo. Tampoco les importaba los de arriba, lo que importaba era que copiasen fielmente el texto. De ahí que a veces hay errores en las transcripciones de textos griegos y demás, porque no sabían lo que estaban copiando, ¿no? Entonces, claro que son libros iluminados en el sentido de que vas a tener una conexión directa con lo divino. Puedes hablar luego de las pinturas y demás, pero de ahí viene esa conexión directa con lo divino. De ahí viene el que fuese, insisto, para las élites. Por ejemplo, los libros que yo he reparado de Isabel la Católica, estoy seguro que ya no los leía. Se los leería al monje de turno para que ella escuchase la palabra de Dios a través de su boca. Sí. Decías que cuando aparecía un códice de estos, tu primera tarea era desde el punto de vista profesional, ¿no? Pero claro, también en estos códices hay una parte emocional, ¿no? Que es ese mismo códice o ese mismo libro ha podido estar en manos de algún rey o alguna reina o de algún personaje histórico en sus propias manos. Sí, sí, eso está clarísimo, sí, sí. Ya os digo, o sea, cuando haces cartas manuscritas de Colón, las ha escrito Colón. He restaurado cartas de Santa Teresa, las ha hecho Santa Teresa. Uh-huh. O en los planos del batiscafo de Isaac Peral, ves sus huellas dactilares llenas de grasa mientras estaba haciendo el diseño de ese submarino suyo, ¿no? O sea, que claro que te da un toque de emoción. A mí lo que ocurre es que hace ya años me puse una especie de salvaguarda mental para no que no me temblase el pulso. Entonces, yo hago el trabajo, a veces sí sé lo que estoy haciendo, pero casi nunca pregunto lo que estoy haciendo hasta que lo devuelvo y me dicen, esto era tal cosa. Digo, ah, mira tú. Pero lo intento porque si no, es fácil caer en el error de cometer algún tratamiento indebido que borre algún elemento significativo. Entonces, nosotros en la profesión, creo que con lo más difícil que lidiamos es con el criterio de intervención, es decir, cómo mantengo ese aspecto del pasado, del uso, de quien la haya usado, su grasa y demás en el objeto, permitiendo que sea ahora consultable, legible, pero también a la vez dejando esa pátina de vejez, del paso del tiempo. Eso es muy importante. Entonces sí, sí que produce esa emoción y sí que intentamos, como os he dicho antes, por ejemplo, con las páginas de los libros de coro que pasaban los monjes, cogían una página para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, sin mover de ahí el dedo, pues dejas toda esa grasilla del dedo del monje, ¿no? Entonces, claro, esa emoción sí que existe en algunos libros. De hecho, nosotros hemos empezado, con mi compañero jefe, Arsenio Sánchez, a crear una nueva concepción de terminología en la restauración. Se habla mucho de la mínima intervención. A mí, como me gusta mucho lo japonés, le dije, oye, ¿por qué no aplicamos un término muy, muy del gusto de la estética japonesa? En el siglo XVI aparece, digamos, como institucionalizado en toda la sociedad japonesa, la ceremonia del té, que es muy protocolaria. Y se establece que los objetos con los que se va a hacer esa ceremonia no sean suntuosos ni lujosos, sino que sean de artesanía normal, entre comillas normal, con un gran gusto. Y ver en la vejez, en la pátina, en el desgaste, ese carácter único de ese objeto que te va a permitir hacer el té y luego tomarlo como un ritual único, ¿no? Entonces eso se enmarca dentro de una cosa que se llama el wabi-sabi, que es una estética que lo más parecido que podemos encontrar en Occidente viene en la época de los, si os acordáis de las obras de Washington Irving, cuando habla de los cuentos de la Alhambra, se ilustran esa Alhambra que se cae a trozos y demás. Le gusta mucho a los británicos y franceses viajeros ver esos monumentos que se van cayendo. Entonces, sin llegar a dejar que se nos caigan los libros en las manos, lo que aplicamos es la estética wabi-sabi, lo que habla es de valorar la pátina, el desgaste, esa sensación de vejez. Entonces, restaurar y mantener en objeto, que yo te devuelvo un objeto restaurado con esa sensación de que no se ha hecho nada, es muy difícil. El ejemplo otra vez recurrente del cantoral, cuando yo terminé el cantoral después de perder la vista limpiando las miniaturas, después de encuadernarlo, después de hacerle todo, me dijo una directora de aquí a la que le tengo muchísimo cariño: pues no lo has hecho mucho, ¿no? Ese es el fin del trabajo. O sea, que lo abriese y dijese, se ha mantenido esa sensación de vejez en el libro, ¿no? Esa es la dificultad de nuestro trabajo. Sí. Hay una cosa que me intriga, Luis, y es cuando tú te acercas como restaurador a uno de estos libros, vemos lo que se ve, pero ¿y lo que no se ve? Hablando, por ejemplo, de los pergaminos, ¿no? De incluso que antiguamente se reutilizaban pergaminos. Sí, sí, claro. Por ejemplo, ahora tenemos el borre usted el teléfono, el Word, el documento, lo que sea, pero antiguamente, por ejemplo, tenéis que pensar, la Iglesia Católica de repente dice, voy a cambiar el texto del Padre Nuestro. No tiro un libro que ha costado un fortunón al cubo de la basura y generó otro. Entonces, aquellas partes en las que se puede, se raspaba y se volvió a reutilizar. En algunos casos, muchísimo. También dependía de la calidad del pergamino, permitía más o menos reusos, ¿no? Ahí aparece lo que llaman los palimpsestos, que son esos textos que a veces aparecen con luz ultravioleta, que dicen, uy, aquí debajo aparece, no sé qué tal cosa, ¿no? Claro. Si ha pasado, por ejemplo, vuelvo otra vez al libro de Isabel la Católica, me acuerdo que los musicólogos pensaban que nunca se había encuadernado, o sea, solamente una vez. Yo, viendo la estructura, tenía claro que sí, que se había tenido que encuadernar por lo menos una vez más, pero no sabíamos dónde, como no había ninguna referencia. Entonces, al aplicar gelatina en una de las tapas de madera para consolidar, aparece una palabra que los volvió medio locos: Escorial. En algún momento ese libro estuvo en el Escorial. Entonces, a partir de ahí empezaron a tirar del hilo porque tenía partes del pergamino también reutilizadas. Empiezan a encontrar sentido, pues tuvo que hacer hacia 1400 no sé qué, por este canto que cambia, etcétera, ¿no? Y sí, sí, en el pergamino eso se da. En papel no, eso no se puede hacer, pero en pergamino sí. Sí, porque es un soporte grueso que permite raspar con un cuchillito con habilidad. Has hablado del, precisamente, estamos en la Biblioteca Nacional, has hablado del Escorial. Parece que son los dos grandes centros en España de conservación de este tipo de... De libros de coro. De libros, bueno, en general también de pergaminos probablemente, no sé si... ¿O hay otros más? Un gran centro son, desde luego, la Catedral de Toledo tiene una riqueza increíble, como la Biblia de San Luis y demás. En el Escorial hay cosas increíbles, desde luego, también, ¿eh? Como el Códice Áureo y demás. O sea, sí que hay cosas sueltas en muchas instituciones porque aquí ha habido muchísima riqueza. También es verdad que mucho ha salido en la época de la Guerra de la Independencia, con Fernando VII, salió de aquí patrimonio sin importar a nadie. O sea, lo que sí que ha habido es una despreocupación del gobierno hasta no hace tantos años de cuidar bien todo. Digo, no hace tanto, quizá 100 años o 80 años, pero entre tanto nos han expoliado, igual que dicen que hemos expoliado Latinoamérica, a nosotros nos hemos autoexpoliado vendiendo de todo también, ¿eh? ¿Sigue habiendo material o códices o libros que se conoce, digamos, que existen, pero que no están localizados? Yo eso, o sea, si es porque haya coleccionistas que tengan esos libros, sí, eso es obvio. Siempre hay coleccionistas que desean esa cosa de me lo quedo yo y que no lo vea nadie. Sí, y cosas que antes se sabía dónde estaban y de repente han desaparecido, como pasa con los cuadros y demás. Sí, lo hay. Lo del expolio es un clásico, ¿sabes? No te voy a decir que haya parado porque no hace tantos años aquí hubo un robo que desgraciadamente fue famoso de unos mapas de Ptolomeo que se pudieron recuperar gracias a una labor increíble de la policía artística, ¿no? Pero claro, el afán del ser humano, hay un gran maestro de yoga, a mí me gusta mucho el yoga y demás, se llamaba el maestro Osho y decía que el espíritu del ser humano es como el espíritu de la urraca, brilla, lo quiero. Pues es así, eso se sigue dando, sí. Y se sabe que hay esos libros, ¿no? Sí, sí. Yo vengo del campo de la filología, por llevar un poco a en la filología clásica también. Allí siempre, claro, se ve desde la perspectiva del que reconstruye los textos, no tanto el material, lo que evidentemente, no sé hasta qué punto, yo pienso, por ejemplo, en papiros de la antigüedad clásica, que de gran importancia, que algunos vuelven a aparecer de pronto. No sé si en tu caso trabajáis también con filólogos o el trabajo está un poco separado, digamos. No, es, por ejemplo, yo no estoy haciendo mucho trabajo. Cada restaurador en la biblioteca, no es que ya, antes era más especializado, ahora ya desde hace unos años digamos que compartimos todos todo. Lo que pasa es que en mi caso me he volcado prácticamente solo a obra en papel, ¿no? Pero sí sé, por ejemplo, por mi jefe, Arsenio Sánchez, Premio Nacional de Conservación, un gran lujo, un lujo increíble. Él está muy en contacto con investigadores y habla mucho con el departamento de manuscritos, de raros, impresos y demás. Y él es un erudito tremendo. Entonces sí que van buscando pistas y qué cosas pueden ser interesantes y demás, ¿no? Yo, en el caso mío, cuando hice lo de los cantorales, por ejemplo, sí que hablaba con los musicólogos. Hay muy pocos en España que sepan tanto como ellos. Y entonces me daban pautas de lo que para mí podía ser una era una línea, un puntito, eran indicaciones de tal cosa en el texto, ¿no? Entonces hay que hacerlo porque, claro, uno no, o sea, siempre se habla del trabajo multidisciplinar, eso queda muy bonito en prensa, pero luego realmente la gente es un poco complicada porque cada uno está en su mundo de taifas y parece que le quieres echar de, no sé si jugabais de pequeño, yo sí, al rey de la montaña y uno se pone arriba y el resto intentaba tirarle. Pues aquí estamos casi lo mismo, ¿no? Pero sin llegar hasta ahí, sí es cierto que si no se genera una comunicación con el departamento, con especialistas que te pueden dar las pautas de qué puedes quitar o no y qué consecuencias tiene, es difícil por uno mismo saber qué parte puede ser interesante, por ejemplo, para un filólogo o un codicólogo, ¿no? Claro, digo también porque algunos de estos están, bueno, algunos están en español de la época, pero aún así la caligrafía y la ortografía es diferente. Otros incluso están en otras lenguas, en latín seguramente. No sé hasta qué punto llegas a meterte en trabajar en sobre eso, sobre la parte lingüística estrictamente, o dejar, bueno, esto no, yo, o sea, nosotros sí tenemos una ligera formación en paleografía y demás para entender un poco, pero no nos metemos a lo mejor hay compañeros que sí que se han metido muy profundamente en eso, pero no es mi caso. O sea, yo no me meto tanto en eso, ya digo que como por ejemplo, lo que sí intento es ahora estoy trabajando básicamente para el Departamento de Bellas Artes y Cartografía. Sí estamos generando un diálogo entre las personas responsables y yo de qué hacer y qué no hacer, qué elementos mantener y cómo. Y luego ya la parte que nos interesa mucho es cómo conservar eso para que para el futuro las generaciones venideras puedan disfrutarlo, ¿no? Sí. Dándole el mejor sentido, ¿no? Pero lo que es la parte intrínseca de paleografía y demás, no, ahí no me meto yo tanto. En realidad es otra especialidad. Son especialidades muy distintas. Es verdad que se complementan, porque claro, que yo tomo una decisión, de repente digo, este parche lo quito. Sí. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, no tiene sentido que lo quite, ¿no? O no añado ningún parche. Me estoy acordando de la primera vez que apliqué este término del wabi-sabi fue unas partituras del Siglo de Oro, de cuando se interpretaban las obras de Lope de Vega y Calderón, que las tienen en la Biblioteca Nacional. Algunas están taladradas por insectos y demás, ¿no? Entonces hablé con el director de música, una persona muy sensible, que estaba en aquella época, y me decía, es que a veces los restauradores nos devolvéis las obras muy perfectamente terminadas, como demasiado embellecidas, ¿no? Entonces lo que yo estoy intentando es generar un diálogo, como lo hice con él y con el nuevo Departamento de Bellas Artes, de ¿por qué hay necesidad de añadir lo que no hay que añadir? Es decir, si un papel ha estado comido por insectos, lo que yo hago es reforzar esas partes para que un musicólogo, un intérprete o lo que sea, pueda disfrutar de la partitura, pero a la vez queda patente que ha habido agujeros hechos por un insecto que yo refuerzo, pero no relleno. O sea, no tratamos de darle, por lo menos en la biblioteca, no tratamos de volver el objeto, como os he dicho antes, a un estado primigenio, original, idílico. Sí. O sea, lo que hicieron, por ejemplo, el otro día hablábamos por la catedral de Chartres, la que se quemó, y el famoso pináculo. Eso viene dado por un movimiento de arquitectos, sobre todo Villette Leduc. Podéis ver un reflejo en la mezquita de Córdoba. Si vais a la mezquita de Córdoba, hay una fachada, nunca recuerdo cuál es, en la que se ven los entrecalles. Y en cada entrecalle vais a ver el gusto de un arquitecto. A mí me parece que aquí tenía que haber un balconcito. Aquí me parece que tendría que haber una manchita, no sé qué. Aquí me parece que tendría que haber un sogatizón de esta forma. Y el pináculo lo puso él porque a él le parecía que ahí tenía que haber un pináculo. Eso mismo se ha trasladado durante mucho tiempo a la restauración también de objeto patrimonial y documental como el nuestro, ¿no? Pero ahora la tendencia tendencia es a intentar refrenar esas ganas locas de... Yo siempre lo explico, uno cuando sale por la mañana se mira al espejo, se afeita, si es chica a veces echa el rabo del ojo, de la pinturita, y sin quererlo, aunque sea inconscientemente, ve un objeto que le falta algo y dice, lo voy a rellenar. Porque, ¿qué te ha hecho el objeto? No tienes que rellenarlo. Es así, tienes su vejez, ¿no? Si tienes que, vacío, si, ¿no? Claro, sí, sí, es un horror vacuo en realidad. Entonces tienes que mantenerlo, tienes que dártelo a ti como filólogo para que tú lo veas y digas, ostras, qué bien, me han mantenido toda la tinta, le han hecho todo el proceso para que eso se mantenga, pero ya no me meto en la parte de descripción interna. Pero claro, es que en tus manos está un objeto que no sé si se habrá producido en algún caso de que sea un objeto de un origen desconocido. Sí, sí. Exacto. ¿Y a qué te enfrentas a la hora de restaurarlo? Claro, por ejemplo, aquí hay una colección de pinturas chinas que me ha tocado buscar mucha información por Australia, Gran Bretaña y demás, porque eran pinturas. Hay dos épocas cuando va Occidente hacia Oriente. Está el japonismo, que es la última época del 19, y antes está lo que llaman la chinoiserie, vamos a decirlo en español, que es cuando nos llega básicamente toda esa forma de decorar, de la decoración de Talavera de la Reina, los abanicos, los mantones de Manila que conocemos y demás, ¿no? Entonces aquí, de esa época, empezaron a traer los comerciantes y diplomáticos unas obras que eran como álbumes de recuerdo. En vez de postales, traían pinturas hechas por artesanos chinos desconocidos, sobre materiales que aquí se pensaban que eran papel y sabemos ahora ya que no, después de empezar a restaurarlos que no. Es una especie de... sin una especie, yo le llamo cariñosamente el puerro, es un vegetal que es algo similar al tallo del papiro, ¿no? No se trata igual, pero bueno, se corta, se va desenrollando y sobre eso se pinta, ¿no? Y eso genera grandes dilemas técnicos a la hora de conservarlo y también de decir de qué taller era, de Cantón, de Shanghai, viene de Perú, pero también se hacían en Perú. Hay que pensar que mucho, había un galeón que le llamaban el galeón negro, que iba desde Filipinas hasta Acapulco, atravesaba todo México, parte se iba hacia el Virreinato de México, de Perú, hacia los nuevos ricos, y parte venía hacia España y de ahí para toda Europa, ¿no? Sí. Entonces parte de esas obras se quedaban allí, luego algunas nos han llegado. Entonces esos orígenes, eso sí que son divertidos en modo Shakespeare, de encontrar dónde viene todo. Tu especialidad, vamos, o me vas trabajando, has comentado ahora, es sobre el papel. Sí. Has hablado también de últimamente del papel japonés. Sí. Estás trabajando con él, no sé si nos quieres Sí, verás. Como consecuencia de la desaparición de los buenos artesanos, ya en los años 70 se genera a través de la UNESCO grupos de trabajo internacionales y ya se señala la dificultad para los restauradores de encontrar buenos materiales de trabajo. Entonces, en Japón se produce desde hace muchos años, siglos, un papel excelente. Tenéis que pensar, cuando, igual que pasa aquí en la época de invierno, que los agricultores no hacen nada, vamos a decir así, de cosecha, de plantar y demás, lo que se hacía en Japón era, entre otras cosas, papel, porque está hecho de moreras y otras fibras de allí, ¿no? Entonces, en la época en que Japón se cierra al mundo, durante casi tres siglos, está el emperador, que es una figurita de adorno, y está el señor feudal, el dictador, el shogun, que manda sobre todos los demás dictadores, digamos. Sí. Esos dictadores le rinden pleitesía en forma de regalos y cada uno le llevaba lo mejor de su producción. Y entre ellos está el papel. Entonces competían para hacer un papel increíble. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese papel, salto ahora en el tiempo, se llama washi. Washi quiere decir, wa es el nombre de Japón dicho por los chinos antiguamente, y sí es papel, hoja hecha de papel en Japón. Entonces, esos papeles para nosotros son increíbles porque tienen una resistencia mecánica. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora restauramos en la biblioteca las encuadernaciones no con piel. O sea, una encuadernación de piel no se restaura con piel porque las pieles modernas son muy malas en cuanto a propiedades mecánicas. En cambio, este papel japonés, que tiene una fibra muy larga, tú lo pones y eso aguanta todo lo que te puedas imaginar por tres. Eso que estás viendo de los globos de los chinos, ya lo hicieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Mandaron globos de papel japonés aerostáticos con bombas por el Pacífico hacia Hawái. O sea, que no es un invento chino, viene de antes, ¿eh? Y aguantaban las pasos de tormentas y demás, ¿no? Entonces, ese papel es el que estamos usando para multitud de cosas. Y en mi caso, he tenido la fortuna de poder irme a formar a Japón con restauradores japoneses. Ellos tienen toda la tecnología que os podéis imaginar de láseres y demás, pero siguen aprendiendo al modo artesanal que se aprendía aquí. Es decir, tú entras al taller, hola, buenos días, afílate todas las herramientas. Día 2, hola, buenas, coges un taco de papel extra fino y te dicen, y al tacto me va separando estos papeles en tres grupos y me dice dónde está el lado satinado y el rugoso, que luego tiene sus implicaciones, ¿no? me prepara hasta el adhesivo a partir de la sensación y el tacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es un proceso de aprendizaje muy lento. Un restaurador en Japón tiende a tardar en su formación entre 8 y 10 años. Muy intensos. Ellos trabajan de lunes a sábado unas 12 a 14 horas diarias. ¿Qué ocurre? Que cuando tú les ves es como ver, yo siempre lo comparo a Fred Astaire. A mí me encantaba el cine antiguo del musical. Y Fred Astaire o Gene Kelly. Gene Kelly era muy físico. Fred Astaire bailaba con un bastón, con una tapa de alcantarilla, con un gorro. Esta gente, tú les ves trabajar y son increíbles. Entonces, yo he aprendido con ellos y es lo que estoy intentando trasladar, porque sus obras son distintas, a los trabajos en la Biblioteca Nacional. Y eso es lo que estoy intentando transmitir a las nuevas generaciones. Que hay otra forma de acercarse, que es a través de la artesanía científica. La evolución del papel, digamos, hacia dónde ha tendido, como por hablar de rasgos, digamos, desde que en Europa, fundamentalmente, ¿no? O incluso en España, ¿hacia dónde ha ido el papel o qué tipo de papel, cómo ha ido cambiando, digamos, que supongo un proceso muy largo, pero ¿cuáles son un poco las características? Pues ya digo, básicamente, por simplificarlo mucho, nos entra hacia el siglo XII por Jávea, por Alicante, por los musulmanes. En esa primera época todo se hace intentando imitar la forma de hacer china, que es la que luego se ha exportado también a Japón y demás. Ahí se usan materias primas increíbles. Yo tengo fotos, por ejemplo, de documentos del Archivo Histórico Nacional de la sección de clero, todos los conventos y demás, en los que se ve el trozo de tela, porque se hacía de telas que se machacaban, se magraban, etc., ¿no? Entonces, ahí hay una época hasta que aparece la imprenta de una calidad excelente del papel. Luego empieza a aparecer la necesidad de tener más fuente de materia prima. Empiezan a usarse las vendas de las momias, los toldos de las tiendas. Empiezan los procesos de blanqueo de la fibra, que ya no es blanca, para conseguir la blancura. Luego aparece, como os he dicho antes, hacia mitad del siglo XIX. Ya se conocía anteriormente toda la maquinaria posible para trabajar sobre coníferas, eucaliptos y demás, pero no se usaba porque había todavía materia prima de cáñamo, lino, etc. Cuando ya eso se vuelve insostenible porque la demanda social es muy grande y no hay materia prima suficiente, la industria dice, por aquí. Lo que se preguntaron muchos especialistas en aquella época era, ¿íbamos por el buen camino o no? Porque realmente sabían que no era el buen camino. Entonces, lo que ha ido ocurriendo es que se fue produciendo un proceso paulatino y luego muy salvaje de degradación, es decir, los papeles de mitad del siglo XIX, primeros del siglo XX, cuando nos lo dan para restaurar, aquí hay muchos mapas de esa época, se deshacen en las manos. O sea, uno sopla y se puede quedar con el papel en la mano hecho un jirón. Luego hay una concienciación que viene hacia finales de los años 70-80, es muy compleja, pero bueno, por un lado están los movimientos de conservadores, por ejemplo en Estados Unidos, que obligan a que toda la documentación oficial se genere sobre papel permanente, y eso también se traslada luego poco a poco, como la industria tiene que hacerlo igualmente, dice, pues bueno, pues el coste es casi lo igual, pues hasta los folios de las fotocopiadoras actuales ya tienen calidad de papel permanente, es de buena calidad, o sea, va a durar en el tiempo, ¿no? ¿Y ahora en qué impasse estamos? Pues hay como un movimiento de, por ejemplo, pequeños empresarios que tienen imprentas y que tienen editoriales, que se preocupan mucho, a veces nos consultan por el papel y buscan papeles dentro de lo que hay industrial de la mejor calidad posible. Y luego están pues otros usos que son los de lo uso, lo veo, lo tiro y no pienso en nada más, ¿no? Pero el papel básicamente no va a desaparecer, afortunadamente. A mí lo que me maravilla es el invento que es, o sea, que sea un material, que haya hojas. Yo he restaurado lo más antiguo que he restaurado en papel del siglo VII y lo tocas y dices, carayo, aquí está todavía. Sí, pero fíjate que escuchándote y viendo, digamos, los tiempos en que estamos y las generaciones venideras, estamos hablando de una transformación importante del soporte físico, ¿no? Donde, claro, la actualidad, digamos, es el digital el que prima, ¿no? Ese será un reto importante para la biblioteca, porque, claro, más allá de las colecciones, que son importantes mantenerlas, pero todo lo que se está generando ahora mismo, el papel es como algo residual. Claro, sí, por ejemplo, hasta donde yo conozco, la Hemeroteca Nacional, que también está aquí incluida, ya decidió hace un tiempo que ya la prensa diaria no la recibe en papel, solamente la recibe en digital. Es cierto que todo va derivando hacia ese mundo de archivos, de softwares y demás, ¿no? Pero sí sigue llegando mucha prensa escrita, o sea, perdón, libro impreso. Yo creo que es mi sensación, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Yo mismo he usado libros electrónicos y varias personas que conozco a mi alrededor también, y al final acaba uno cansándose mucho y la gente está tirando otra vez hacia el papel. ¿Dónde va a estar el equilibrio, creo yo? En cómo hacer que en lo posible se igualen los costes de adquirir una cosa u otra. Porque claro, mi mujer, por ejemplo, lee el libro electrónico, son 7 euros, el mismo libro son en papel 25 euros. Sí. Y eso también obliga mucho, y más en época de crisis económica, ¿no? Pero no creo que sea tan fácil que desaparezca un invento que lleva 2.500 años circulando por la humanidad. A lo mejor el día que ya nos carguemos todo lo posible, que somos unos máquinas, los seres humanos, cargándonos todo, entonces ya no digo que no haya nada donde poder imprimir. Muy bien, Luis, pues si te parece, para terminar, no te quiero poner en un compromiso, pero sí hacerte esta pregunta, y es, bueno, la Biblioteca Nacional es una entidad pública muy importante con la preservación de nuestro patrimonio histórico, en este caso, digamos, de bibliográfico, ¿no? Pero bueno, tampoco se trata de vanagloriarnos de ello, como no sé si tenemos algo que es difícilmente inigualable en otros lugares del mundo, ¿no? Es un referente, pero ¿comparado con qué y dónde está la Biblioteca Nacional? Pues yo creo que en el plano de grandes bibliotecas del mundo, no creo que baje de estar entre las 7 mejores del mundo. Tiene una riqueza documental increíble. Hablamos de documentos, pero aquí está la segunda mayor colección de discos de vinilo de España, después de Radio Nacional de España, por ejemplo. Hay cilindros de cera, hay rollos de pianola, hay grabaciones sonoras increíbles, audiovisuales, por ahí, aquí al lado donde estamos, está el depósito de cintas de VHS, de Beta, de 2000, hay de todo. Entonces, solamente por esa parte de fondos, de la riqueza de fondos, está en ese plano. Y luego lo que tiene es una gran trascendencia en España, Portugal no estoy muy seguro, pero en Latinoamérica me consta que sí, porque yo he formado a muchos restauradores latinoamericanos y tiene una trascendencia increíble y una gran proyección internacional. Ahora sé que la dirección está haciendo grandes esfuerzos por crear algo que hace años no existía y que ahora se está desarrollando de sobremanera, que es la Biblioteca Digital Hispánica, que lo que pone es al alcance de la gente al menos una copia digital del objeto, ya que no se puede tocar físicamente, ¿no? Y muchos de los esfuerzos de la biblioteca se están centrando en eso, es decir, se está llevando mucho tiempo también en las exposiciones para difundir lo que tenemos dentro, pero por lo menos esa difusión digital que antes no existía hace 20 años, ahora sí que se ha volcado la biblioteca en ello, porque otras grandes bibliotecas, la British Library, la Biblioteca del Congreso, etcétera, ya lo tenían y era una carencia que afortunadamente con el apoyo de empresas privadas se ha ido solventando. Pero desde el punto de vista de los profesionales que trabajan y de los medios con que se cuentan, ¿estamos en un buen nivel? Yo puedo hablar de lo que yo conozco. Yo cuando me fui a Japón, uno de mis temores, esto es muy privado, era ¿y qué nivel técnico tengo? Aquí yo tenía muy buen caché, pero bueno, uno se va... Al curso que yo fui, se cogían a solo los 9 mejores profesionales del mundo cada 2 años. Y claro, cuando vas allí dices, no sé. A la vuelta puedo deciros que no sobrados, pero vamos muy bien técnicamente. Y luego lo he podido corroborar en Berlín, he estado un par de veces también, en Ciudad de México. Entonces, en esa parte el patrimonio está muy, muy bien cuidado. ¿Qué es lo que ocurre? Yo os he dicho al principio que nací en Londres, yo tengo doble nacionalidad. La British Library, para mí es una referencia para muchas cosas. Tienen el mismo departamento que nosotros, que somos 9, tiene a 35 o 40 personas. Esa es la de proporción, teniendo el mismo tipo de fondos. Entonces, la inversión en personal es mínima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de eso, el trabajo que hacemos a mucha gente le fascina, que podamos hacer tanta cantidad y tanta calidad de trabajo. Y eso es esfuerzo personal de cada cual, ¿no? Pero sí, sí, tenemos un nivel altísimo. Realmente lo tenemos. No solamente en restauración, sino también en encuadernación. Me consta. O sea, son unos profesionales increíbles. Ya en otro departamento no me voy a meter también, que también los hay, obviamente. Pues, gracias, muchas gracias, Luis, por este rato que nos has concedido aquí en la Biblioteca Nacional. Pues ha sido muy interesante escucharte. A vosotros por la paciencia y cualquier error que haya cometido lo borráis también. Muchas gracias, chicos.